¿Cuánto consideras que vales o valen tus servicios? ¡Comenzamos! Estás escuchando Aumenta tu Éxito, el podcast que va a cambiar tu vida apoyándote a salir adelante para triunfar. Inicia cada día de la mano del coach Ricardo Garza, conferencista internacional comprometido en apoyarte para que logres tus metas. Aquí contigo, Ricardo Garza. Muchas personas me preguntan, Ricardo, ¿cuánto es lo que yo debo de cobrar por mis productos, mis servicios? ¿Cuánto es lo que realmente valgo en el mercado o valgo para las personas que quieren obtener mis productos y mis servicios? Y hoy te voy a compartir una estrategia para poder cambiar ese valor o esa sensación de tu nivel de tener. ¿Cuánto crees que vales? ¿Cuánto crees que tus productos o tus servicios valen para la gente? Porque realmente ese es el valor que tú le das o que tú mereces para ti mismo o ti misma. Si tu nivel de tener lo tienes muy bajo, definitivamente todo lo que hagas lo vas a cobrar muy barato. Y no quiere decir que eso sea bueno o que sea malo. Simplemente lo vas a cobrar muy barato. ¿Por qué? Porque tu nivel de tener es un nivel que está por debajo de lo que seguramente tú quieres obtener. En este episodio yo lo que quiero es que tú incrementes tu propio valor, que quieras más para ti, que quieras obtener más para ti, para tu negocio, para tu vida. Ese nivel de tener hay que aumentarlo, hay que llevarlo más allá, porque a veces lo tenemos en un techo muy bajito y creemos que es todo lo que podemos obtener en cuestión de ganancias, en cuestión de ingresos, en cuestión de amor, en cuestión de muchas cosas. Entonces, ¿cuál es tu nivel de tener hoy? Y puedo hablar de personas que dan un servicio específico o a lo mejor de cuánto ganas en tu negocio. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Ahorita mis ganancias en mi negocio son, vamos a suponer, son $1,000 al mes. Vamos a ponerlo como un ejemplo. $1,000 al mes. Perfecto. Y para ti, ¿ese es el nivel de tener? ¿O crees que puedes lograr más? ¿O crees que puedes tener más? Hazte esa pregunta. ¿Crees que puedes tener más? Simplemente hay que cambiar las estrategias. Yo, por supuesto, que creo que puedes tener más. No importa si estás haciendo $1,000 al mes, 10,000 dólares al mes, $100,000 al mes, $1,000,000 al mes. No importa cuánto estés teniendo ahorita, tu nivel de tener lo puedes aumentar. Eso tú lo decides. Tú lo decides. Y con esto es muy sencillo. Por ejemplo, quiero que pongas el monto, agarres una hoja y que pongas el monto que para ti es cómodo obtener ahorita por mes en tus ingresos, hacia para ti, tus ingresos, no de ventas, no de facturación, no estoy hablando de tus ingresos para ti. ¿Cuál es un nivel cómodo? Ese número quiero que lo apuntes. ¿Y a qué voy cómodo? Que si te hace fácil, sabes que yo normalmente gano $1,000 al mes. Es lo que normalmente gano. Eso es cómodo para mí. Ya irme a $3,000, híjole, requiere un esfuerzo. ¿Sí? O a lo mejor tú das un servicio y dices, sabes que yo cobro normalmente $100 el mes, mis servicios. Bueno, eso es cómodo para mí. Pero si tú quieres aumentar eso, pues te va a sacar un poquito de tu incomodidad. Yo quiero que pongas el número que es cómodo para ti, porque es el que comúnmente obtienes. Pon ese número apúntalo. Yo quiero que nos estiremos un poco, ¿sí? Que vamos a estirarnos un poco, a empezar a pensar un poquito diferente, fuera de la caja, y empezarnos a estirar, a salir un poquito de nuestra zona de confort para decir, ok, si yo estirara mi nivel de tener ingresos, de tener cosas para mí, ¿a cuánto me iría? Suponiendo que ganes ingresos para ti, como hablábamos, $1,000 por mes, ¿cuál sería tu elasticidad? $1,500 al mes, $2,000, $3,000. Si tú cobras al mes por un servicio $100, ¿lo podrías llevar a 150, 200, 300, 500? ¿Dónde es para ti un nivel donde sería un buen reto, interesante, me gustaría y me va a costar? Y quiero que pongas ese número. Simplemente ponlo. No pienses en nada más. Ponlo. Ahora ya tienes ahorita tu zona cómoda, tu zona confortable, y ya tienes tu zona de estirarnos un poco, ¿sí? Ahora quiero que vayas un poco más allá. Y quiero que pongas un número que tú quieras obtener. Sin embargo, que crees que está fuera del alcance. Que crees que está fuera totalmente de tu alcance. ¿Cuál número sería ese? $10,000. $1,000,000, ¿cuál número es el que sientes que está fuera de tu alcance, pero te encantaría obtener? Quiero que lo pongas. Quiero que lo pongas. Ya sea de los ingresos mensuales de tu negocio o lo que cobras por tus servicios. No te preocupes, si batallas mucho, simplemente agrégale un cero al número inicial que le pusiste, al número confortable, agrégale un cero simplemente, no batalles. Se ve diferente, cambian las cosas. ¿Qué tanto cambiaría tu vida si lograras dar ese brinco? Yo quiero que incrementes tu nivel de tener, que sientas y que aprecies el valor que tú le das a tus clientes y que te des el permiso de estirarte simplemente por el placer de tener más, por el simple hecho del valor que tú le das a las cosas. No esperando a ver cuándo me van a pagar más. No, pues si quieres que te paguen más, pues tienes que incrementar tus productos o tus servicios. Si quieres vender más, pues tienes que incrementar las horas que le dedicas a las ventas. Quiero que te propongas que el próximo mes hagas ese número en el cual te estás estirando. Estírate un poco. Ese número que apuntaste, el segundo número, quiero que lo estires y hagas todo para lograr ese número. Si es en tu negocio, haz lo necesario para lograrlo. Si es en un servicio que vas a cobrar, simplemente haz la propuesta. La próxima vez que hables con un cliente o un prospecto, hazles la propuesta de ese número estirado. Y te darás cuenta cómo puedes cambiar tu nivel de tener de una forma muy sencilla y muy rápida. Es parte de la mentalidad que tenemos, que a veces nos limita. Durante los años, yo he roto muchos paradigmas, muchas creencias sobre lo que yo podía cobrar para apoyar a las personas. Antes de iniciar mi negocio como coach para dueños de negocio, antes de iniciar con eso, Yo recuerdo que yo pensaba cobrar por platicar con una persona 30 minutos o una hora, pensaba cobrar alrededor de $15. Esa era mi creencia cuando yo empecé con esto. $15. Hoy, mis programas valen, el precio de mis programas están en miles de dólares, con un valor de millones. Sin embargo, eso simplemente fue por empezar a aceptar mi nivel de tener, mi nivel de mejorar, mi nivel de superarme. Cada vez que quieras tú mejorar, debes de empezar por ti mismo, por tu interior, por creer en cuánto vales. ¿Cuántas veces no hacemos trabajos o hacemos o damos servicios que no te queda nada? Y que dices, bueno, por lo menos moví el dinero. A ver, no. No estamos en el negocio nada más para trabajar. Estás en tu negocio para obtener ingresos, para capitalizarte y para tener la vida que quieres. Y mira, Ricardo, oye, nada más estás pensando en el dinero. No estoy pensando nada más en el dinero. Porque lo que te va a dar tu negocio, ese dinero, te va a ayudar a muchas otras cosas positivas. Puedes aportar a instituciones, hacer donaciones y beneficencias. Puedes también mejorar el nivel y la calidad de vida de tu familia. Puedes viajar más y tener una mejor y disfrutar más tu vida. Puedes hacer muchas cosas si simplemente incrementas tu nivel de tener. ¿En dónde está tu nivel de tener hoy? ¿Quieres cobrar mucho? ¿Quieres cobrar poco? ¿Quieres cobrar nada? El valor de tus productos o tus servicios se lo vas a dar tú. Habrá gente que podrá pagarlo. Habrá gente que no tendrá la oportunidad de tus productos o tus servicios. Ya habrá la forma de cómo apoyarlos de una forma distinta. Sin embargo, tú no te limites a crecer tu nivel de tener, a crecer tu negocio, a crecer tus ingresos, por creer que está muy caro. A lo mejor para ti se te hace muy caro, pero habrá personas que lo ven como una verdadera inversión y apostarán por ti para crecer ellos o para mejorar en lo que sea que tus productos o tus servicios le mejoren. Tan sencillo, porque hay personas que compran ciertas marcas de pantalones de jeans cuando las fabrican prácticamente con las mismas telas que unas marcas más económicas. Incluso hasta en la misma fábrica. Tú dime, ¿cuál es la razón? Simplemente el nivel de tener, el nivel que tú le das al valor de tus productos o tus servicios. Y obviamente, tu marca también es importante. Soy Ricardo Garza y estoy aquí para apoyarte constantemente a aumentar tu éxito personal y profesional y aumentar tus ingresos, a crecer tu negocio y a lograr la vida que realmente quieres. Si tú eres de los dueños de negocio ambiciosos, que estás cansado de vivir una vida común y corriente y quieres realmente dar un brinco, transformar tu vida e incrementar tus ingresos, contáctame. Entra a sesiongratisconricardo.com y podremos ver la posibilidad de tener una sesión tú y yo estratégica para apoyarte en cómo crecer tu negocio a niveles que a lo mejor ayer ni te habías imaginado. Sígueme en Facebook, estoy como Coach Ricardo Garza, en mi página de internet www.coachricardogarza.com y síguete motivando constantemente en escalonesalexito.com, donde podrás tener tips, consejos diariamente en tu correo para seguir creciendo, mejorando tu vida, tu negocio y día con día seguir creciendo ese músculo de la motivación. Nos vemos pronto. Mientras tanto, sueña, vive, realiza. Te mereces lo mejor. ¡Muchas gracias! Si quieres aumentar tus ingresos, contáctame hoy mismo. Si tú eres un dueño de negocio, líder o vendedor independiente, yo te apoyo a duplicar, triplicar o incluso multiplicar por más tus ingresos. Y si lo que necesitas es motivar a tu equipo de ventas o a tu red de multinivel, pregunta por mis conferencias motivacionales para lograr una verdadera transformación positiva en tu equipo y llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Ingresa hoy mismo a www.coachricardogarza.com y contáctame para iniciar un verdadero cambio y lograr tus sueños y los de tu equipo desde hoy.